Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 26 de abril. El colectivo de autores ubriqueños ha decidido posponer la celebración de la sexta Feria del Libro, que en principio estaba prevista para este sábado. El riesgo de lluvias, anunciado para mañana, unido a la experiencia ya vivida el año pasado, hizo que ayer los integrantes del colectivo optasen por el aplazamiento hasta el próximo 4 de mayo, sábado de la Crujía de Gamones, cita con la que ya coincidió una edición que tuvo gran éxito. Desde la organización reconocen que fue una decisión difícil de tomar teniendo en cuenta todo el trabajo y el esfuerzo realizado hasta el momento. En cualquier caso, están convencidos de que es la mejor opción, puesto que las lluvias hubiesen deslucido e incomodado a los participantes. Llevamos toda la semana pendiente al tiempo, ya tenemos la experiencia del año anterior, que nos llovió bastante, que gracias a Dios por la tarde despejó y tuvimos una buena tarde, pero hasta las 4:30 no arrancó el día para nosotros. Muchos autores de fuera, que venían de fuera, se tuvieron que ir y en vez, aunque en la tarde la salvamos, pero fue un día nefasto y ya no queríamos que ocurriera lo mismo. En principio el agua se daba más que para la parte de la mañana, estuvimos hablando y decíamos, bueno, se empieza un poco más tarde. Al principio era a las 11 de la mañana, después alargó a las 12 y ya salía prácticamente agua hasta las 4:05 de la tarde. Y hemos tomado la decisión de suspender, posponerla para la semana próxima, que es muy importante que la gente recuerde que el día 4 de mayo se va a celebrar la Feria del Libro de Ubrique. Pero no hemos visto abocados a ello porque no es libros con lluvia, como que no combinan muy bien. También coincidimos y fue muy buena esa feria. Creo que es una de las mejores que tuvimos, mucha influencia del público, mucha gente que venía de fuera y después también tuvimos el placer de que muchos escritores que se quedaron de fuera, nos fuimos con ellos hasta la fiesta de los Gamones y hicimos de embajadores de nuestra fiesta tan típica, ¿no? Claro, efectivamente, y estamos dispuestos cuando termine la Feria del Libro, que sobre 7:30, 8 es cuando solemos empezar a recoger, de toda la persona que se quiera quedar, irnos y celebrar después nuestra comida de Gamones. Claro que sí, además es que para mirar el lado bueno de esto que nos ha ocurrido, porque la verdad, hombre, no nos gusta, ¿no? Ni a Manuel ni a mí tener que posponerla una semana más, después de todo el trabajo que llevamos meses realizando. Y con la palabra dada a autores de fuera, tenemos que empezar de nuevo la lista, porque ya hay autores que a lo mejor la semana que viene no pueden venir, intentamos de buscar a otros autores para meterlos en su lugar, en fin, que ya estamos liados preparándola para la semana que viene, para que todo salga bien. Pero dentro de lo malo, damos gracias también porque esta semana es puente para los niños y las motos de Jerez, decíamos, bueno, vamos a ver la gente que se desplaza hasta Jerez para ver las motos, los padres que deciden irse de puente para aprovechar estos días previos de vacaciones con los niños. Entonces, la semana que viene, que ni hay puente, ni hay motos, todas las fiestas que hay más importantes se dan aquí en la localidad, entonces vamos a aprovechar bien ese día. La mayoría sí que pueden, y algunos van a intentar de echar, tenían ya esa fecha escogida, pero van a intentar de hacer sus cábalas, sus cuentas y sus cosas para intentar echar, pero sí que es verdad que puede que alguno caiga, pero vamos, serán los mínimos y, como te digo, vamos a intentar de localizar gente que vengan, porque sí que es verdad que no podíamos abarcar ya más autores y algunos han quedado fuera en la lista. Pues el año que viene la intención es seguir ampliando y meter más. Igual, si alguno se cae, echamos mano a esa lista para que esos autores puedan venir. La previsión meteorológica que no va a impedir, al menos de momento, que mañana sábado 27 de abril tenga lugar la fiesta de la primavera organizada en la Plaza del Jardín por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El evento contará desde las 6 de la tarde con las actuaciones musicales de los grupos Se Busca Vocalista, De la Calle y Rumba Canalla, además del espectáculo final de DJ Chivo. Una hora antes, a las 5, comenzará el servicio de Ambigú con comida y bebidas. Se trata de la primera actividad lúdica de este tipo organizada por el colectivo Cofrade, que toma esta iniciativa a raíz de la buena acogida de la zambomba navideña y con la que pretende recaudar fondos para cubrir sus necesidades, entre los que se encuentra la bolsa de caridad y la financiación de obras de mejora en la iglesia del Jesús. Sí, estábamos mirando al cielo siempre, estábamos mirándolo y bueno, la verdad es que mañana pues parece que a partir de mediodía pues da una tregua el agua y vamos a poder desarrollar pues lo que es la primera fiesta esta de la primavera que vamos a organizar sin esperemos que sin ningún tipo de problema con respecto al agua. Siendo optimista el pronóstico, pues claro, nos tendremos que quedar con él y bueno, es lo que también hemos comprobado nosotros, ya que esta mañana todo el mundo hemos estado mirando ya el tiempo y a partir del mediodía, pues pues se va a poder desarrollar en principio sin ningún tipo de problema. Ya lo tenemos todo medio organizado, todo medio ya para mañana por la mañana, aunque esté lloviendo, pues montar todo lo que son las barras, los mostradores y todo, y esperar que eso, que a mediodía pues nos dé la tregua ya que está prevista de agua, y montar ya todo lo que nos faltará, la infraestructura de las barras y demás. Pero bueno, sí, esta mañana ya estaba yo por allí por la zona del jardín, y ya está. Esta mañana estaban montando el escenario, también estaban montando unos servicios, aparte de los servicios que tienen que, de los que dispone el valle allí de jardín, pues hemos dividido también los servicios del ayuntamiento, y hoy lo iban a montar esta misma mañana, y ya estaban allí los servicios. Y bueno, las luces ya también están todo montado, y bueno, y ya esperar que eso, que mañana de mediodía, y se pueda terminar de montar todo para que a las 5 de la tarde pues empezar. La música empezará un poco más tarde. Uh-huh. Nosotros con la barra ya pues empezamos, empezaremos sobre las 5 de la tarde, empezaremos ya a tener la barra abierta. Si el tiempo lo permite y se puede, pues empezaremos un poco antes. Y después, bueno, pues harán las pruebas de sonido y demás, los grupos que estarán por allí y demás, que bueno, yo creo que eso va a ser muy muy poco tiempo. Y luego que eso, pues yo creo que sobre las 6:30, pues empezarán ya lo que es las actuaciones, empezar el primer grupo, que es Se Busca Vocalista. Después, una vez que termine él, pues la de la calle, Rumba Canalla, y ya para finalizar, como he dicho tú antes, pues DJ Chiu. Pero bueno, lo que queremos intentar es que, bueno, que la gente esté allí desde primera hora de la tarde, esté allí acompañándonos, pasándoselo bien, y que mejor manera de pasárselo bien, pues con grupos en directo, que siempre pues amenizan mejor que esté allí tomándote una copa, tomándote una cerveza o comiéndote un montadito, lo que sea. Pues con los grupos en directo pues es bastante mejor, y dan más juego. Cuando empiece uno, cuando termine, pues el tiempo de desmontar los instrumentos, si tiene que desmontar o eso, y que el siguiente pues acto seguido, pues, hace un cuarto de hora, media hora. Bueno, intentaremos poner música de fondo para que la gente pues no decaiga, y eso. Y bueno, el todo lo que es la fiesta, pues sobre las 12:00 una es cuando terminaremos la fiesta. Es decir, no nos vamos a alargar mucho, pues entendemos también que los vecinos pues también tienen que descansar. Entonces yo creo que a la 1 espero ya que esté todo ya terminada la fiesta, y bueno, empezaremos otra vez a recoger y a todo. Pero bueno, sí, a ver, la vida de la hermandad, yo siempre lo digo, la vida de la hermandad del Nazareno no se limita solamente a tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Es decir, bueno, es una hermandad que está viva durante todo el año. Y lo que tú dices, que con la cuota de hermanos, pues no llega ni a pagar lo que es la salida profesional, es decir, con lo que se recauda. Entonces siempre tenemos que intentar pues tirar de donde podemos para recaudar fondos. ¿Por qué? Porque tenemos imágenes que hay que restaurar, que parece que no, pero hay que hacerle restauraciones. Ayudamos muchas veces a muchos colectivos económicamente, y tenemos que tener ahí un poco de remanente para si hay que ayudar a alguien, pues ahí está para poderlo ayudar. Entonces si el presupuesto de la hermandad es bastante grande, y las cuotas de hermano pues no llegan, prácticamente no llegan ni con la cuota casi ni al 50%, entonces tenemos que tirar de todo lo que podamos. Barras, como dices tú ahora, pues antes hacíamos bastante barras, y por distintos motivos pues ya no las hacíamos, y después también pues sorteos que hacemos, lotería que vendemos, así que tenemos que intentar financiarnos de cualquier forma, porque las cosas no te vienen llovidas, y el dinero no te viene del cielo. Entonces tienes que moverte para intentar arañar de donde puedas, y sacando mucho o poco, pero intentar ir sacando para paliar lo que es el presupuesto de una hermandad. Cambiamos de asunto. En relación a la última sesión plenaria celebrada y dentro del apartado de control y fiscalización de las diferentes áreas del ayuntamiento, el concejal de Hacienda, José Antonio Bautista, daba lectura del informe de morosidad, informando que los pagos realizados durante el trimestre dentro del periodo legal ascienden a 633.169 euros, mientras que fuera de dicho periodo la cuantía es de 277.038. Con respecto a los pagos pendientes dentro del plazo, la cantidad es de 200.655 euros, mientras que la cifra fuera del periodo de pago legal es de 30.827 euros. Por su parte, el alcalde destacaba el aumento en las cantidades fijadas para los diferentes programas que llegarán al municipio por parte de Diputación. Mario Casillas, que anunció que trabajan de cara al Día del Petaquero, señaló que el PGOU sigue siendo una de sus prioridades, además de la atención a la ciudadanía, por parte suya, dice, y del resto de compañeros del equipo de gobierno. De parte, voy a proceder a la lectura del informe de morosidad del primer trimestre de este año 2024. Y bueno, pues los pagos realizados durante el trimestre dentro del periodo legal de pago ascienden a un total de 633.169 euros. Fuera del periodo legal de pago han sido 277.038. Con respecto a los que están pendientes de pago a final de trimestre, dentro del periodo legal de pago serían 200.655 y fuera del periodo legal de pago estaríamos hablando de 30.827 euros. Con respecto a Radio Ubrique, estaríamos de documentos justificativos pendientes de pago a final de trimestre de 50 euros, todos ellos dentro del periodo legal de pago y cero fuera de este periodo. En cuanto a los pagos realizados por parte de Radio Ubrique, han sido 585,19 dentro del periodo legal de pago y fuera ninguno. Y, por último, relativo al Patronato Municipal de Deporte, los pendientes de pago serían 26.729 dentro del periodo legal de pago, mientras que se encontrarían fuera de ese periodo 347 euros. Con respecto a los pagos realizados, ascienden a un total de 30.248 euros dentro del periodo legal de pago, no habiéndose realizado ninguno fuera de ese periodo. Bueno, yo, además de trabajar con el resto de compañeros y concejales, pues tengo que decir que ayer me desplacé hasta Diputación para el tema de los programas de Diputación, para saber las subvenciones o cuantías que nos iban a dar en cada plan o programa. Decir que la mayoría, pues, tenemos que estar contentos que han ampliado un poco las cantidades y eso es bueno para el pueblo de Ubrique. Además de ello, pues como trasladaba el compañero Francisco Gil, una de las prioridades que tengo en lo alto de la mesa es el plan general. Tenemos que decir que es una prioridad si queremos seguir evolucionando y creciendo y es una de las prioridades que tengo a día de hoy. Además de también, pues, decir que me exijo todos los días y exijo a los compañeros esa participación tan ciudadana, tan importante a la hora de atender o bien por instancia o bien cuando nos requieren en citas en personales o en cada ayuntamiento, en cada concejalía en este caso, pues exijo pues que tengamos esa participación ciudadana y que no se demoren esa cita y lo estamos haciendo y quiero que también sea algo que llevemos a rajatabla. También decir que estamos trabajando en el sector de la piel, pues en ese día del petaquero tan importante en el que yo personalmente también pues me estoy centrando a la hora de intentar de hacer algo acorde para ese día. Siguiendo con este asunto, en relación a la Delegación de Urbanismo y Territorio, Francisco Gil daba cuenta del avance de las distintas obras que se vienen realizando en la localidad. En relación a la que atañe a la Casa Consistorial, refería que se encuentran únicamente a la espera de la colocación de ascensores. En cuanto a la obra de la zona del Solimán, Gil puntualizaba que ya está prácticamente finiquitada a falta de unos detalles, resaltando que se habían solventado los problemas de saneamiento en un punto importante por ser conexión de muchas arterias y por los problemas que las aguas fluviales producían a los vecinos. Con respecto a la obra por la que se van a crear plazas de aparcamiento en la zona de expansión, el concejal de urbanismo aseguraba que los plazos se van cumpliendo y que serán una realidad para el verano. Por parte de la Delegación de Urbanismo y Territorio, este mes solamente comentaros el avance de las distintas obras que venimos realizando en los últimos tiempos y me gustaría pararme un poco en el estado de cada una de ellas para que sirva mi intervención en este pleno un poco para que todo el mundo esté al día de los avances en cada una de las obras. Ten en cuenta que teníamos, por ejemplo, la obra de la Casa Consistorial, que a día de hoy pues estamos a la espera de que se coloque todo el aparato de elevación de personas y demás que tenemos contratado, que es lo único que prácticamente va quedando para que el contratista termine las obras y en breve pues tendrá lugar su contratación, su ejecución. La obra del Solimán, comentaros que prácticamente está finiquita, salvo algunos detalles que hay que hacer. Ha sido una obra compleja y creo que se ha intentado resolver toda la problemática de saneamiento que había en la zona, en un punto de conexión de muchas arterias del municipio y donde el paso de aquel agua de pluviales y de residuales generaba ciertos problemas a los vecinos, que creo que con la actuación que hemos hecho pues se van a mitigar enormemente. Otra de las obras importantes que estamos haciendo y que cada día va más avanzada es la de los aparcamientos de la zona de expansión, que podéis ver los avances en todos los muros y en la explanada que ahora se va a empezar a ejecutar, y los plazos de ejecución de esa obra pues siguen siendo correctos y pensamos que para el verano va a ser una realidad. Y después otra de las obras que se puede estar viendo durante estos días en el municipio es una actuación que estamos haciendo en el Colegio Fernando Gavilán. Esta obra procedía de un programa DIPUIMBER 2022 en el cual había previsto una actuación que con las cantidades, esta carpa era una especie de carpa que se sustituía de una que había tenido un percance y había con el viento sufrido daño y sabía, vamos, al final había resultado salir volando, y había un proyecto en el cual lo que ocurría era que se cubría una tercera parte de una pista de baloncesto. Todos estos temas los hemos tratado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de relación también con la dirección del centro y desde el punto de vista de este equipo de gobierno, y hemos llegado a la conclusión de que ese proyecto, no, lo más adecuado no era ejecutar una tercera parte de una cancha de fútbol dentro de un colegio, con las implicaciones de seguridad que eso podría generar después en el uso normal por parte de los niños, y sin tener ninguna garantía de que hubiera ahora mismo ninguna dotación presupuestaria ni nada ahora mismo previsto para que pudiera hacer realidad las otras dos terceras partes de la cancha de baloncesto. Entonces, esto ha llevado a que exactamente el mismo proyecto, simple y llanamente trasladado de una zona del patio a otra, con el consenso de todas las partes que antes os comentaba, pues hemos decidido que se convierta en una zona de sombra que servirá de zona de esparcimiento para los niños del colegio, en una esquina que se ha visto y consensuado con las personas que están a cargo del centro educativo, y que creemos que en unos días también ya va a ser una realidad y se van a poder cumplir los plazos que había acordado con Diputación, porque estas son obras ya que llevaban un tiempo en ejecución. Y por último, o penúltimo, hablaros del PGOU, ¿vale? Yo el tema del PGOU siempre me gusta en pleno dedicarle un tiempo para que todo el mundo en Ubrique vaya viendo los avances que va haciendo sobre él. Siempre recordando que este equipo de gobierno ha tomado, y perdonar con ser repetitivo, una decisión que yo creo que no ha ocurrido nunca en el Ayuntamiento de Ubrique, que es ser perfectamente transigente y respetuoso con las decisiones que el equipo de gobierno anterior había tomado respecto al PGOU. Esto no quiere decir otra cosa de que el PGOU que nosotros estamos intentando aprobar es exactamente el mismo que el equipo de gobierno anterior estaba tramitando. Lo que ocurre es que los trámites pues tienen lo que todos sabemos que tienen, unos plazos, y entonces esos plazos, independientemente de no haber hecho ninguna modificación y de que yo como concejal de urbanismo tenga toda la ilusión del mundo en que esto sea una realidad cuanto antes, pues los distintos informes que se tienen que realizar por las distintas delegaciones están generando que se produzca un retraso en lo que previsiblemente para mí era algo a aprobar en el primer trimestre de este año. Si no lo conseguimos en ese primer trimestre, yo pienso que va a estar muy cerca, y no voy a decir ahora el segundo trimestre, sino nosotros estamos todos los días en contacto con los técnicos que tienen que informar, nos dicen que es algo prioritario que está encima de la mesa, políticamente estamos haciendo todas las gestiones para que eso se pueda llevar a buen puerto. La DAE se va a convertir en una realidad porque tiene todos los vistos buenos favorables, y una vez que tengamos la DAE podremos hacer el resto de trámites necesarios. Más asuntos. El próximo viernes 3 de mayo a las 8 de la tarde tiene lugar la inauguración de la exposición de fotografía Natura de Ismael Domínguez Gutiérrez. La muestra estará disponible hasta el 31 de mayo en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña y la Federación Andaluza de Fotografía. En la tarde de ayer, el CEIP Fernando Gavilán acogía la 17ª tarde de juegos, evento organizado por la Comisión en Valores del programa Ubrique Blanco de Paz. Su coordinadora, Paqui Márquez, y la concejala de Educación, Alba Gil, hacían un balance muy positivo por los 70 talleres y actuaciones que tuvieron cabida y por la alta participación e implicación, no solo de los colectivos que lo hacen posible junto a la comunidad educativa, sino por el municipio en general, que volvió a abarrotar las zonas del centro educativo habilitadas para la ocasión. Además, destacaban la educación en valores, uno de los principales objetivos que persigue esta iniciativa y que repercute directamente en los menores. En los próximos días darán a conocer la recaudación obtenida en este caso para Duchenne Parent Project España. Bueno, pues la tarde de juego forma parte de la... es una de las comisiones de Ubrique Blanco de Paz, que como vemos pues tiene mucha aceptación, siempre ha sido muy bien acogida por Ubrique, y siempre va destinada pues a alguna ONG o a alguna necesidad que se vea en el pueblo. Este año, en concreto, para la ONG de Duchen, para un alumno de uno de nuestros centros educativos, y bueno, la participación es enorme, como podemos ver, y la tarde está acompañando mucho todo el mundo. Pues sí, la iniciativa es de los centros educativos, como hemos dicho, del proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz, pero sí que colaboran muchas entidades, muchas empresas de Ubrique que quieren y ponen aquí su stand y ayudan, colaboran en que se recaude más para esta causa. Sí, bueno, pues con el donativo de la entrada, este año como novedad siempre se les ha dado una merienda, y este año pues la merienda un poco más saludable y es fruta, lo que se le da a los niños y niñas. Pues tenemos unos 70 stands y participan unos 20 colectivos entre los centros educativos incluidos. Sí, efectivamente, nosotros ya hace unos meses, vamos, nos transmitieron pues todas las necesidades que tenían para que la tarde de hoy se pudiera desarrollar, no solo la tarde de hoy, sino que esto lleva un trabajo previo. Entonces Ana pues se puso en contacto con nosotros y nos dijeron todas las demandas que nos requerían al ayuntamiento. Entonces, pues claro, conlleva técnico de sonido, conlleva el equipo de sonido, también coordinación con las medidas de seguridad, porque la policía está cortando diferentes calles para que no haya ningún tipo de peligro para los niños y niñas que se desplazan hasta el centro, así como sus familias. En fin, que son una serie de concejalías que están implicadas, porque por parte de urbanismo también ha tenido que menear un poco y desplazar lo que son las personas que trabajan en este departamento para que pudieran en el día de hoy traer al centro educativo pues mesas y otros enseres que necesitan desplazar desde otros colegios hasta el Fernando Gavilán. Así que bueno, pues desde el ayuntamiento, en la medida de lo posible, todo lo que se nos ha requerido hemos intentado ayudar, cómo no, para una tarde tan bonita como la de hoy. Si no me equivoco, ya esta es la edición número 17... entonces, claro, a pesar de que llevan 17 años... no ha ido cada vez a menos, sino que por todo lo contrario, cada vez vemos más implicación, cada vez vemos más familias, niños y niñas que vienen hasta aquí para hacer los juegos y pasar por los estanques que hay en esta tarde. Y además mucha colaboración del pueblo, como ha dicho Paqui, pues son más de 20 colectivos los que se implican en la tarde de hoy, con 70 stands para que todos los niños y niñas, es imposible que pasen por todo, pero bueno, para que haya diversidad y que puedan ellos pues elegir lo que más les gusta hacer. Así que la verdad que es una tarde muy bonita y que desde el ayuntamiento seguiremos colaborando en todo lo que Ubrique Blanco de Paz, en concreto la tarde de juego, pues necesiten. Pues sí, además que es uno de nuestros objetivos, y principalmente también la relación pues con toda la comunidad educativa, porque de algo que caracteriza Ubrique Blanco de Paz pues es siempre la conexión con la familia. Yo me gustaría agradecer pues a la comunidad educativa, porque participa, aquí vemos que hay muchos docentes, muchos alumnados y familias, porque hay madres y padres también colaborando, los colectivos de Ubrique, pero principalmente también a la Comisión de la Tarde de Juego, su coordinadora, y cada representante de cada centro educativo, que esto tiene mucho trabajo detrás, de mucho tiempo, mucha dedicación, y sale bien es porque hay mucho trabajo detrás, y me gustaría agradecerle porque es de valorar. Sí, como podéis observar, pues la verdad es que desde las 5 de la tarde ya había una gran cola para poder entrar en el centro educativo, y bueno, eso es bueno, ¿no? Porque a medida de que más personas asistan en la tarde de hoy, pues más se recauda para esta asociación. Como bien ha dicho Paqui, pues al fin y al cabo esto tiene la finalidad de poder colaborar con alguna entidad, normalmente siempre vinculada a algún niño o causa relacionada a temas educativos o niños. Entonces este año ha sido para la asociación de Duchenne, para esta enfermedad, ¿no?, para poder colaborar con ella, y la verdad que mientras más personas vengan, pues más se pueden colaborar. Además, creo que normalmente se están recaudando unos 4.000 euros, así que la colaboración es bastante importante, que se recauda un importe bastante significativo. Así que seguir animando a Ubrique Blanco de Paz, la Comisión de Tarde de Juego, así como las otras comisiones, como bien ha dicho ella, se involucran el resto de centros educativos, y seguir animándolos a que sigan trabajando y haciendo esta maravillosa tarde de juego, porque al fin y al cabo es algo de lo que nos enriquecemos todos, ¿no? Aparte de hacer ese bien social con el dinero que se destina, pues estamos pasando una tarde agradable entre docentes, familias, personas que se implican, colectivos, en fin, y al fin y al cabo pues se hace esa cohesión de pueblo y de humanidad, ¿no?, que es lo que se pretende con esta tarde de juego. La Asociación Ubrique Dame Tu Mano recuerda que se mantiene abierto el plazo de inscripción para la tercera caminata solidaria, que tendrá lugar el próximo 8 de junio. Aquellos interesados pueden acudir al edificio de la piscina cubierta de lunes a viernes en horario de 5 de la tarde a 9. El evento, que contará con una fiesta final en la Plaza de Toros, en la que habrá servicio de ambigú con precios económicos y actuación musical, cuenta con un precio de 15 euros para adultos y 10 para menores, en los que se incluye la camiseta conmemorativa. Desde el colectivo han querido agradecer el respaldo con el que cuentan por parte del pueblo, así como las aportaciones de establecimientos locales que contribuyen a la realización de esta actividad, que supone, recuerden, la mayor inyección económica con la que cuentan para asumir gastos de asesoramiento, acompañamiento, dietas, productos oncológicos o servicio de psicología. Desde la asociación Ubrique Dame Tu Mano, que ayuda a tantos familiares como a pacientes. ¿Las ayudas cuáles son? Las ayudas son la ayuda de la gasolina. Nosotros damos un dinero de aquí a Villa Martín, de aquí a Jerez y de aquí a Cádiz. Ahora también vamos a empezar a dar una dieta a personas que van a la quimio, ¿vale? ¿El por qué? Muy sencillo, porque una persona que va a una quimio se puede tirar 5 o 6 horas en la máquina, entonces esa persona tiene que comer allí. Entonces vamos a dar una dieta. Una dieta que será, bueno, lo que es el menú, lo que es una cosa así. No es lo mismo la persona que va a Villa Martín y tiene consulta, por ejemplo, a las 10, tiene su consulta a las 10 y vuelve para su casa, que la persona que se mete en una máquina y se puede tirar hasta las 5 a las 6 de la tarde. O sea, de estas personas le vamos a dar una dieta. Es súper importante lo de la gasolina, porque bien sabéis que esta enfermedad es muy cara. Es muy cara porque requiere de muchos viajes. Como bien he dicho en otras ocasiones, nosotros vivimos muy alejados de los hospitales. No es lo mismo sufrir esta enfermedad, no sé, imagínate, en Torrecera, que está al lado de Jerez, a vivirla en Ubrique. Porque en Ubrique es que incluso las ambulancias, no hay ambulancias. Hemos tenido pacientes de aquí de la asociación que se han visto sin ambulancia para ir al hospital. Y eso lo digo con, a ver, sabiendo lo que estoy hablando, ¿vale? Hay enfermos que no tienen ambulancia. Esto ya lo hemos dicho en el centro de salud, pero es así. ¿Qué pasa? Que nosotros pagamos un número de viajes. Si pudiéramos llegar hasta pagando todos los viajes que esta persona necesitara durante la enfermedad, pues lo haríamos así, pero claro, tenemos que repartir el dinero. Tenemos que ir mirando. Aparte del dinero de la gasolina, que yo tanta importancia le doy, ofrecemos los productos oncológicos, que también sabéis que son unas cremas bastante caras y que se las tienen que comprar la misma persona, que no se las paga la Seguridad Social. Ofrecemos los turbantes y la psicóloga. Que hay familias que solamente vienen buscando a alguien que los escuche, y esa persona tiene que ser la persona, un psicólogo, no cualquier persona. Esas son las principales cosas que ofrecemos desde la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Y Y un último apunte, este en clave deportiva, el Ubrique Club de Fútbol ha informado esta misma mañana que Luis Miguel Fernández se hará cargo del equipo juvenil A de Tercera Andaluza. A través de un comunicado añaden que el técnico contará con la ayuda de Manuel Hinojo y el apoyo de la dirección deportiva, siguiendo como delegado Alejandro Carretero. Luis Miguel Fernández compatibilizará su nuevo cargo con las tareas de entrenador del equipo infantil B de Cuarta Andaluza, al que solo le resta una jornada de liga. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.